Bueno, compañeros y compañeras, llegó un compañero que nos avisó si alguien quiere ir a trabajar en Sonora porque hay trabajos ahí y si alguien está interesado pueden venir el día martes 6 de la mañana, sale camioneta para ir a Sonora. Ya viste, Pedro, vamos para Sonora. Viste que ahí hay trabajos y dice la gente que paga muy bien. No sé, Juan. No dice cuánto van a pagar, ni sabemos cómo es por allá, qué tan diferente es de aquí donde vivimos. ¿Tú estás seguro que quieres ir así, sin saber nada más? Sí, Pedro, hay que ir. Ya viste que acá no hay trabajo. Pero primero tienes que saber qué tipo de trabajo se hace, cuánto pagan, cómo le hace uno con la comida y cómo se vive por allá. No tenemos nada de información de cómo será el trabajo que anuncian. La mayoría de las veces los acuerdos se establecen a través de intermediarios intermediarias, identificados con el nombre de contratistas, enganchadores o reclutadores. Ellos y ellas juegan un papel fundamental en la cadena de engaños y abusos que se dan en las comunidades de origen, el tránsito y el destino. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por ejemplo, en los sectores obreros, jornaleros, empleos domésticos, artesanos y otros. El gobierno mexicano debe promover la creación de empleos, la organización y protección social de trabajo, impulsando las mejores condiciones que beneficie y dignifique a las personas trabajadoras. Sembrando el campo, cosechando dignidad. Esta es una producción de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, CIMICH, Voces Mesoamericanas y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.